del mare, sperfume nell'aere, emoziones quando un'aquila vuela nel cielo, emoziones quando cuentan historias de amores, son tan personales, solamente se sienten por dentro. Se me hace tarde esta noche, con ella voy a salir, porque mañana hay colegio y hay que irse a dormir. Estos son los años de amor eterno, hechos para ti y para mí. Estos son los años de amor primero, que jamás se borran de ti. Imágenes que llevas en ti, recuerdos que tendrás algún día. Emociones caminando en un campo de trigo, emociones cuando el sol da color a la nieve, emociones cuando vibra tu cuerpo conmigo. Son tan naturales, solamente por dentro se sienten. Viajar en moto veloces, solo por descubrir. Si sientes miedo, locura de morir. Estos son los años de amor eterno, hechos para ti y para mí. Estos son los años de amor primero, que jamás se borran de ti. Imágenes que llevas en ti, recuerdos que tendrás algún día. Sabores que se quedan aquí, momentos que se graban en mí. Yo no sé si te amo, quiero solo estar contigo aquí a respirar amor. Solo así será perfecto. Es perfecto. Estos son los años de amor eterno.